cerca de un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, era un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Buenas tardes. Hugo Martínez Robles, como todos los sábados, saludamos a nuestros amigos que sintonizan nuestro programa Versátil en 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Esta vez, nuestra cita es con Andrés Viracocha. Su noticia causó titulares de primera plana en todos los periódicos del país. Entre ellos nos decían: esta noticia nos ha dolido a todos y nos hace analizar. Esta muerte se produce a partir de un acoso sexual de forma verbal. No es posible. La sociedad naturalice el acoso. Lo dice una compañera de trabajo, Carla. Francisco Ordóñez, presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha, lamentó la pérdida de un joven colaborador. Es algo inconcebible. Nosotros somos personas de paz y tratamos de construir nuestras vidas en función del amor a la cultura. Ese es también nuestro parecer como productores de Versátil. Sentimos mucho la pérdida de este compañero. Versátil, un especial conmemorando a nuestro amigo y compañero, nos harás falta en nuestra familia Versátil. Continuamos. Me he permitido crear un poema a esta falta que nos vas a hacer. Hugo Martínez les dice: Andrés, el de la sonrisa permanente, sonrisa plácida y complaciente. Dios te arrancó de nuestro lado porque con seguridad te necesitaba con urgencia para ponerle sonido a la música de los ángeles del cielo. Y sí, siempre estuviste en el lugar preciso. Radiaste con su sabia voluntad las armonías de cada sábado versátil. Gracias por dejarnos vivir con tu recuerdo. Diáfano, movías las teclas de la armonía y mezclabas con sabiduría. Y Dios lo escuchó y prefirió tenerte a su lado. Bendito tú que tienes ese privilegio. Después del dolor siempre viene la dicha, y la tuya es la dicha eterna. Así continuamos con este programa para recordarte siempre. Vamos a estar acompañados de música escogida especialmente, que es la que te gustaba y que la ponías dentro de nuestra programación. Queda Ana Cecilia, que lleva la parte musical de nuestro programa, con ustedes en su compañía. Buenas tardes, querida audiencia. Continuando con el programa de nuestro compañero y amigo Andrés, quiero hacerle un saludo muy especial tomando las palabras de un compañero de trabajo que lo recuerda como un ángel al que le cortaron las alas. Su calidad y calidez de persona lo llevaron a la sensibilidad de amar a un perrito de nombre Walter, al que le llamaba mi bebé. Fue el último en ser fotografiado y subido en las redes sociales de Andrés 2 horas antes de su partida. Tal vez esta fue una despedida de un ser a quien él amaba. Fotos de su perfil develan el amor hacia los animales, tanto así que se ha tomado como referencia en su homenaje una foto en la que se despide de su mascota Inti, amante del rock y de su trabajo. Se ha dedicado varios programas de esta radio a su recuerdo, pero nunca serán suficientes para describir la magnitud de personaje que fue Andrés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico.

La Casa de la Cultura esta vez se transformó en capilla ardiente. Muy merecido el gesto de la Casa de la Cultura, tener abiertas las puertas para el recuerdo tuyo. Frases negras asistían, conjugando las penas del suceder de un 7 de junio, en celebración del amargo pesar que dejaba tu ausencia. En compañía del sangrante palpitar de los seres que se unen para expresar la ausencia de alegrías. Hoy, tu presencia inerte camina por las rutas silenciosas de desconocidos ambientes que celebran tu llegada. Ya perteneces a la abundancia que flota en lo inesperado y que tú arreglarás con tu sabiduría el nuevo y eterno encuentro. Thank you. Nuestra familia versátil está de luto. Nuestro amigo, compañero y gran profesional Andrés ha tenido que ausentarse. Dios se regocija con su presencia, pero a nosotros nos ha dejado un gran vacío en el corazón. Nuestra solidaridad para sus familiares, quienes están atravesando por momentos de dolor e indignación por su repentina partida. Le recordaremos siempre como el amigo incondicional, de sonrisa franca y sincera. Tal vez fue muy corto el tiempo compartido, pero suficiente para saber la calidad de persona que tuvimos junto a nosotros. Y como dice la canción, es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Hasta siempre, querido Andrés, le extrañaremos. Thank you. todo suena a despedida en este programa especial para ti, Andrés. Te recordaremos siempre. Te dedico otra de mis poesías creadas en el momento especial en que nos has puesto a vivir. Le llamo La Despedida. Tu silencio anuncia la tormenta. Los cristales se pintan húmedos y grises en el frío. Los sonidos en silencio lánguidos nublan la existencia y ganan espacio en la impaciencia. Las campanas de condolencia repican tardías las nostalgias que se avecinan, y los recuerdos se agolpan disimuladamente, se abrazan para no demostrar que pertenecen al pasado. Nuestra programación siempre estuvo dividida en espacios. Primero recibíamos a nuestro invitado especial, en este caso, la ausencia de nuestro invitado especial. Nos estarás escuchando en lejanos espacios. Nos aconsejarás con la sabiduría de siempre cómo seguir adelante con este programa, porque tú eras parte de él. Luego venía una parte música que Anita lo ha sabido escoger perfectamente para esta tarde. Luego es la poesía, todo está dicho, todo ha sido creado en este pequeño espacio de tiempo para dedicártelo a ti y que todos te recuerden, así como nosotros con amor te recordaremos siempre. Llegamos al fin de este programa de esta forma. Realmente no sé si fue agradable. Para nosotros fue sincero tenerte en nuestro recuerdo. Buenas tardes, Sábado Versátil. Buenas tardes, que tengan un buen fin de semana.